Contenido de Génesis capítulo 10. Lista de naciones. Descendientes de Jafet. Descendientes de Cam. Nemrod se opone a Jehová. Descendientes de Sem. Capítulo 10. Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Después del diluvio tuvieron hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Jubán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Kitim y Dodanín. Los descendientes de estos poblaron las islas y se establecieron en sus territorios según sus lenguas y sus familias, y por sus naciones. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Put y Canán. Los hijos de Cus fueron Seba, Avila, Sabta, Rama y Sabteca. Los hijos de Ramá fueron Seba y Dedán. Cus también fue padre de Nemrod, el primer hombre que se hizo poderoso en la tierra. Nemrod fue un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso existe el dicho, él es como Nemrod, un poderoso cazador en oposición a Jehová. Las primeras ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. Desde esa tierra salió hacia Siria y construyó Nínive, Rehoboth-it, Calá y Resen, entre Nínive y Cala. Esta es la gran ciudad. Mizraim fue padre de Ludim, Anamim, Leabib, Naftuim, Patrusim, Casluim, de quien provienen los filisteos, y Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo. También fue padre de Ed, así como de los jebuseos, los amorreos, los girgaseos, los heveos, los arqueos, los cineos, los arbeos, los semareos y los amateos. Con el tiempo, las familias de los cananeos se dispersaron. Así que el territorio cananeo iba desde Sidón hasta Gerar, que está cerca de Gaza, y hasta Sodoma y Gomorra, Abdá y Seboyín, cerca de Laza. Estos fueron los hijos de Cam. Aparecen agrupados por familias y lenguas, y por tierras y naciones. Sem también tuvo hijos. Él fue el antepasado de todos los hijos de Eber, y era hermano de Jafet el mayor. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Akpasat, Lut y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Weter y Mas. Arpaxat fue padre de Selá, y Selá fue padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en sus tiempos se dividió la población de la tierra y su hermano se llamaba Joktán. Joktán fue padre de Almodad, Selef, Azarammabet, Yerá, Adoram, Usal, Diklá, Obal, Abimael, Seba, Orfi, Avilá y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joktán. Ellos poblaron el área que va desde Mesá hasta Sefar, la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem. Aparecen agrupados por familias y lenguas, y por tierras y naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, que aparecen agrupadas por líneas de descendientes y por naciones. De estas familias proceden todas las naciones que poblaron la tierra desde el diluvio.